Notas de actualidad en 5 minutos. Hidroxal Radio. ¿Qué es un virus? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo infecta? Los virus son protagonistas de la actualidad, quizá porque este año ha habido 4 importantes brotes de virus: el ébola en África, el virus de la polio en Oriente Medio y África, el coronavirus en Arabia Saudí y el chikungunya en América del Sur, Centroamérica y Caribe. Además, se encontró por accidente una reserva de un virus que podría diezmar a la población a lo largo y ancho del mundo, la viruela. Y este año se cumple el centenario de un conflicto, la Primera Guerra Mundial, que propició la dispersión del virus de la gripe, acabando con la vida de unos 50 millones de personas. Pero ¿realmente los conocemos? ¿Y cómo son de grandes? ¿Hay virus buenos? ¿De dónde vienen? Los virus son sistemas biológicos que se caracterizan por su minúsculo tamaño. Miden entre 10 y 300 nanómetros, y un nanómetro es la milmillonésima parte de un milímetro. Y son tan pequeños que no llevan consigo la maquinaria necesaria para obtener energía, al igual que hacen el resto de los seres vivos. Por ello, siempre toman prestada la maquinaria de otras células para que éstas hagan el trabajo por ellos. Por eso actualmente se considera que los virus no son seres vivos. Se trata de microorganismos que tienen capacidad de adaptación, evolución y transmisión de su información genética, pero que carecen de metabolismo y por ello se considera que no están vivos. Según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, un virus es un biosistema elemental que posee algunas de las propiedades de sistemas vivientes como genoma y capacidad de adaptación a cambios medioambientales. Un virus es un agente ultramicroscópico compuesto por un cascarón llamado cápsida de proteínas que protegen un genoma, es decir, un conjunto de moléculas de ácidos nucleicos como ADN o ARN. La cápsida protege el interior del virus y permite que el virus reconozca y se ancle a una célula a la que infectará. Una vez que se une a la célula, que será su víctima, inyecta las instrucciones necesarias para que la célula fabrique nuevos virus. Algunos virus tienen además una envuelta de lípidos y proteínas extra. Dentro de este esquema general hay virus con cápsidas geométricas, helicoidales y complejas. Los virus no son células y carecen de maquinaria para obtener energía, alimentarse o crecer. Por ello son parásitos intracelulares, es decir, están obligados a ser dañinos. Se meten en las células, se dice que las infectan y las convierten en productoras de virus. Entonces es cuando se dice que la célula es un hospedador. El resto del tiempo, cuando no están dentro de las células, se comportan como macromoléculas inertes, una especie de vehículo de genes que no interacciona con el medio. Su forma de crecer y multiplicarse es darle instrucciones a la célula, inyectándoles ciertas proteínas y genes para que las células fabriquen nuevos virus. Y en el camino las células sufren daños que pueden llevar incluso a su muerte, como la necrosis o lisis, o a su suicidio, la apoptosis. Los virus tienen dos modos de producir nuevos virus aprovechándose de las células. El ciclo lítico, en el que las células explotan y expulsan millones de nuevos virus, y el ciclo lisogénico, en el que los virus inyecta en la célula parte de su genoma, y se dice que está en estado de prófago, y permanece en estado latente o produciendo virus de forma continua. Así, algunos virus optan por infectar las células rápidamente y destruirlas después, como el caso de la polio o el catarro común, y otros establecen infecciones persistentes, como la hepatitis C, que pueden ser fatales para el huésped, y otros establecen infecciones latentes durante años, como el herpes de tipo 1, que dan la cara en ciertos momentos. Hay además casos en los que los virus son capaces de llevar a las células al suicidio, a la apoptosis, para camuflarse ante la respuesta del sistema inmune. Y esto es algo así como un virus espía que asesina a su víctima de forma sutil para pasar desapercibido. Los virus son capaces de atacar, o sea, de infectar a cualquier organismo de los tres grupos principales de los seres vivos, las arqueas, las bacterias y, por último, los protozoos, animales, hongos, plantas, etc. En muchos casos, cada organismo tiene un virus especializado en atacarle. Su fuerza está precisamente en su pequeño tamaño, su sencillez, su grandísimo número y sus brevísimos ciclos de vida les permiten mantener tasas de mutación de 1000 a 10.000 veces superiores a las de otros organismos más complejos. Cuando la vida de un hombre puede durar alrededor de 85 años y la evolución se toma todo ese tiempo para actuar, el virus completa su ciclo en cuestión de minutos. Tal es así que cada organismo, o incluso cada tejido o cada célula, puede tener su colección de virus con características particulares. Además, hay virus especialmente variables que pasan desapercibidos ante las defensas del organismo. Así ocurre con la gripe y su batería de camuflajes, del H1N1 al H5N1. Pero hay también ejemplos de virus muy variables, como el caso de la hepatitis C o el VIH, en los que se habla incluso de cuasiespecies. Por si no fueran maestros del disfraz o del cambio, el hecho de que vivan dentro de las células no favorece que se puedan crear medicamentos que destruyan al virus invasor y que no dañen al ser vivo infectado. A la hora de investigar con virus, es importante aislarlos de los afectados y, sobre todo, multiplicarlos en grandes cantidades y purificarlos para poder hacer pruebas con ellos. Por ello, los virus se crecen en laboratorios a través de cultivos celulares, embriones animales como pollos o tejidos animales. Una vez multiplicado el virus, que no siempre es posible, se analizan sus diferentes componentes, se observa en el microscopio electrónico y se estudia su ciclo de infección. Pero no todo es malo. Aparte de ser una pesadilla para la salud, entre las casi 5.000 especies de virus definidas hasta el momento, no se puede generalizar que los virus sean patógenos o perjudiciales. Solo en el mar se calcula que hay alrededor de 10 millones de virus por mililitro de agua entre las muchas bacterias, y se conocen varios mecanismos por los cuales los virus se comportan como mecanismos transmisores de genes entre microorganismos, lo que se llama transducción, o como factores reguladores de una población o de una especie. Por si fuera poco, en el genoma humano se han identificado entre 90.000 y 300.000 secuencias derivadas de virus, fundamentalmente de retrovirus, que tienen un importante peso en la configuración del ADN estructural o basura, que constituye el 98,5% del genoma. Y para entenderlo de forma rápida, si los genes fueran letras, Esta parte estructural del ADN es la que permite leer los genes, que es el 1,5% del genoma, para formar palabras con sentido. Estas secuencias de origen viral son constituyentes del genoma y se expresan en todos los tejidos. Por ejemplo, algunas secuencias de origen retroviral son especialmente importantes en la regulación del desarrollo embrionario.